aquella tarde de otoño, yo vi caer una lágrima y me dejaste pensando si era por mí que llorabas. La primavera llegó, pero en mis ojos quedaron las huellas de aquel amor que se me fue de las manos. Nunca dijiste que no cuando te tuve en mis brazos. No comprendí la razón de habernos amado en vano. Sí. La primavera llegó, pero en mis ojos quedaron las huellas de aquel amor que se me fue de las manos. Dijiste que no cuando te tuve en mis brazos. No comprendí la razón de habernos amado en vano. No comprendimos nunca la razón de haber amado con tanta pasión. Y aquel adiós nos alejó a los dos y me dejaste. Si era por mí que llorabas. No comprendí.